Let Me Dream Again. Anna Riddler. Película generada por redes generativas antagónicas, GAN, 2020. El sistema diseñado por la artista se entrenó primero con películas de cine antiguo y luego se editó a mano, a fin de crear una narrativa nueva y diferente. Su título hace referencia a una película homónima de principios del siglo XX, que contiene una de las primeras secuencias oníricas de la historia del cine. El título establece una conexión con el concepto de soñar, que a menudo se utiliza para describir la estética de las obras generadas con GAN. En la versión original, el yo del título se refiere al protagonista que anhela volver a su fantasía. Sin embargo, en la película que nos ocupa, el significado se oscurece y la identificación se vuelve ambigua. En el arte generado mediante aprendizaje automático, hay ocasiones en las que la participación del artista es muy escasa y en otras este ejerce un control casi total. Anna Riddler siempre se ha interesado por la construcción del dataset, la base de datos de entrenamiento, como un aspecto fundamental del proceso creativo y de control del resultado. En buena parte de sus anteriores proyectos, Riddler realiza sus propias bases de datos de entrenamiento. Sin embargo, con esta obra ha experimentado a partir de una fuente de datos preexistente, las películas antiguas, para entender en qué medida este cambio hace evolucionar su práctica artística, permitiéndole mantener el control creativo. Tal como considera el artista, existen fuertes paralelismos entre el cine temprano y las imágenes generadas mediante aprendizaje automático e inteligencia artificial. Los primeros cineastas tuvieron que inventar un nuevo lenguaje cinematográfico que no existía, y al igual que los artistas que trabajan con imágenes generadas con AI, que sin reglas preestablecidas están creando una nueva manera de trabajar y un nuevo lenguaje. En ambos casos, en el cine y ahora con la inteligencia artificial, se ha puesto más énfasis en el hardware que en el resultado. El cine temprano dio una importancia enorme a la máquina que lo creó, mucho más que al contenido. Ambas artes son consideradas tecnologías incipientes y ambas intentan registrar y reflejar el mundo tal y como lo ven quienes tienen el control, a veces exponiendo perjuicios o implícitos o puntos de vista que hoy en día podrían ser criticables. Al combinar el aprendizaje automático con el cine temprano, Anna Riddler hace surgir preguntas muy interesantes sobre la plausibilidad y la permanencia de los soportes. Se calcula que el 90% de las películas creadas a principios del siglo XX han desaparecido. Y esto hace que nos preguntemos qué pasará con las obras que se están creando hoy. Anna Riddler es una artista investigadora que se interesa por las compilaciones de información. Riddler pone en su trabajo especial énfasis en los conjuntos de datos autogenerados que utiliza para crear nuevas y sorprendentes narrativas en una amplia variedad de medios. Su trabajo emplea la inteligencia artificial, concretamente el aprendizaje profundo, Deep Learning, para emular la forma en que los seres humanos obtienen ciertos tipos de conocimiento. Invirtiendo el proceso habitual de construcción de las grandes bases de datos, Riddler se sirve de conjuntos de datos de entrenamiento que maneja a través de un laborioso proceso de selección y clasificación de imágenes y texto. Anna vive y trabaja en Londres, su ciudad natal. Es licenciada por la Universidad de Oxford y tiene un máster en el Royal College of Art. Su trabajo ha sido expuesto en reconocidas instituciones a nivel internacional, como el Victoria and Albert Museum y la Tate Modern en Londres, el Centro Pompidou en París, el ZKM de Karlsruhe, Ars Electronica en Linz. Ha participado en numerosos festivales y ha sido premiada en diferentes certámenes como el Premio de Arte DER en 2019, el Premio de Ars Electronica en 2019 también. Recientemente ha recibido una subvención de Google Artists for Machine Intelligence y trabajará en Google's Art and Culture a lo largo del 2020. También ha sido premiada con una subvención de Google Artists en su beca de Google Arts and Culture.